Esta semana Wilson Pico regresa a los escenarios, la danza como protagonista. Él será el encargado de llevar al público por el país y al mundo a través de la danza contemporánea, en su obra Intensidades Puras. Nuestro compañero Darío Males se encuentra en compañía de este personaje para relevar aspectos poco conocidos de este trabajo. Gracias en estudio por el pase. Aquí nos encontramos con el maestro Wilson Pico. Esta semana presenta Intensidades Puras, trabajo de danza contemporánea, y nos acompaña para atender detalles sobre esta obra. ¿Qué es Intensidades Puras, maestro? La danza contemporánea ecuatoriana trata temas, muchos de estos temas son personajes. En el caso mío, en este recital traigo un tema sobre la vida privada de una mujer musulmana. Otro tema que se llama Cuando tú me quieras es la vida de una mujer que canta boleros para distraer la tristeza. Y la tercera danza es sacada de la fiesta popular de la Mama Negra, donde los capitanes cumplen un papel muy importante en esta fiesta de la Mama Negra. Entonces ustedes van a ver Memorias del Desierto, El Capitán y Cuando Tú Me Quieras. ¿Cómo fue el proceso de creación de este trabajo? Fue largo. Es un proceso que va decantando los movimientos, la gestualidad de los personajes, y toca repetir todos los días los materiales que uno va hallando y que se van definiendo ya al acercarse el día del estreno. El trabajo, tengo entendido, hubo un proceso de investigación donde también interviene la memoria. Sí, y tiene que ver también con la realidad de estos personajes. O sea, son actuales en la medida en que están contando sentimientos, emociones que siente cualquier persona de nuestra ciudad. En el caso, por ejemplo, de El Capitán, ¿cómo se involucró en este trabajo? ¿Cómo llegó a usted la idea de fijarnos en la Mama Negra en esta festividad y llevarla a la danza contemporánea? El tema del capitán tiene que ver con una investigación que hicimos con mi hija antropóloga, Amaranta Pico, y que se llama Cuerpo Festivo. En esta investigación, que fuimos pidiendo permiso a todas las personas que preparan la fiesta, pudimos acercarnos y ver de cerca quiénes y cómo realizan la danza los capitanes en la festividad de la Mama Negra. Esto ha sido lento, con mucha paciencia, pero también con mucho amor, porque la danza es sobre todo pasión, entusiasmo, y eso es lo que ustedes van a ver de este personaje. La festividad de la Mama Negra tiene varios personajes, desde la misma Mama Negra, está el ángel, está el capitán. ¿Por qué a usted le interesó ese personaje y llevarlo a la danza? Ya bailé, como dije anteriormente, la Mama Negra y el achanguero, el huaco también, y estaba previsto hacer el capitán, y ahora llegó el momento de hacer ese personaje. ¿Y le quedan algunos que otro personaje que falte de la Mama Negra, o con esto cerraríamos ese capítulo de Mama Negra? Con este personaje por el momento cierro el capítulo de las festividades de la Mama Negra. ¿Y con la obra que ahora nos presenta, Intensidades Puras, ofrece al público un recorrido local y global por diferentes temáticas? En cuanto a la musicalización, se puede observar diferentes temas que hace que el público viaje a cada uno de estos lugares, pero me despierta curiosidad el tercer personaje. En Cuando Tú Me Quieras, este personaje habla, cosa que los otros no lo hacen. Este personaje no habla, sino canta boleros, y además de utilizar una música de un compositor coreano, utiliza una utiliza los boleros populares. Entonces, ustedes están invitados, les estoy invitando a que vengan y vean a esta mujer que mientras lava los platos, canta boleros. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista con Wilson Pico, maestro y coreógrafo de danza contemporánea. Hablamos sobre Intensidades Puras, obra que tiene presentación esta semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué le lleva a usted a tomar la decisión de volver a poner en escena este trabajo en estos momentos? Es parte de esta celebración que comenzó el año anterior y que va a continuar en este año por los 50 años que tengo de vida escénica y que, dando gracias a la vida, todavía mi cuerpo puede bailar. En mi cuerpo siento que habita la emoción, el entusiasmo que tengo por haber elegido este hermoso oficio de la danza para vivir. No sé si nos puede rememorar, ya lleva 50 años en la danza. Le llegó cuando era adolescente la danza. ¿Cómo fue que se dio ese paso para topar la danza? Yo a la edad de 16 años me acerqué a la danza, justamente acá a la Casa de la Cultura, donde había clases de ballet. Vine un poco temeroso, sinceramente hablando, vine para buscarme una novia, como antes se decía, una guambra. Eso fue lo que me trajo. ¿Para qué les voy a mentir? Pero la danza me atrapó. Nunca pensé yo dedicarme a la danza, sinceramente. Claro que me conseguí enamorada, pero fue hermoso que la danza me haya atrapado y que esté todavía en este oficio tan lindo. ¿Qué es lo que le ha hecho a usted seguir en la danza más de 50 años, considerando que el arte por sí mismo es complicado vivir del arte? ¿Qué gratificaciones le ha dado a usted la danza para seguir adelante en esto? Tuve la suerte que lo que bailé interesó al público. Y más, sobre todo, cuando salí al exterior, los temas que yo he bailado me buscan, me escriben, me llaman. Me invitan y yo he salido, nunca me imaginé conocer tantos países en tantas ocasiones y eso me ha permitido vivir de una manera digna en este oficio. Volviendo a nuestro tema de esta cita, Intensidades Puras, al ser un arte viva que puede sufrir modificaciones, en esta ocasión, en esta semana que lo tendremos aquí en la Casa de la Cultura con presentación, ¿ha existido alguna modificación en su creación? Siempre al hacer un remontaje surgen cosas nuevas, pero fundamentalmente las danzas ya están realizadas, están listas para ser presentadas. Recuerden que el 22, 23 y 24 de este mes de febrero, a las 7 de la noche, vamos a estar aquí en esta sala Mariana de Jesús, en el segundo piso, entrando por el edificio de los espejos. La entrada es absolutamente módica, cuesta $5 y pueden venir personas a partir de los 10 años. El encuentro que tenga el público con usted durante estos días en Intensidades Puras, ¿se trata de un encuentro con el espectáculo? Yo creo que sí, es una danza para comunicarnos con la gente. El mismo escenario facilita esto, no hay un foso, las butacas están tan cerca al artista que permite que la comunicación sea ideal. ¿Y con qué mensaje espera que el público se despida de usted después de la presentación? Les invito que vengan a ver este trabajo, que es resultado de un proceso serio, entusiasta, y creo que no van a salir defraudados. Maestro, una vez que se concluyan ya las presentaciones de Intensidades Puras, ¿tendremos otro tipo de novedades con usted como protagonista en el escenario posteriormente, otras presentaciones? Voy a ir a Colombia y posiblemente a la Argentina con este espectáculo. ¿Y las fechas ya están algunas previstas ya? Están definiéndose. Amigos, les quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Wilson Pico, quien nos ha hablado sobre intensidades puras. No se olvide, las funciones serán el 22, 23 y 24 de este mes en la Sala Mariana de Jesús, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 7 de la noche. El costo es de $5, así que no se lo puede perder. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto.